pedido y escondido te iré a dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube me tape, salí si sabes querer. En la fiesta de la minga, escondido he de bailar. En el repique de bombo, la pena se he de olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube me tape, salí si sabes querer. Salí si sabes querer. Y adentro ya viene la triste noche para mí que ando penando. Ya viene la triste noche para mí que ando penando. Duerman los que sueños tengan, yo lo velaré llorando. Duerman los que sueños tengan, yo los velaré llorando. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube me tape, salí si sabes querer. En la fiesta, en la cegada, escondido he de bailar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes querer. Palmitas. Salí si sabes.